Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa. Buenas tardes para toda la gente que está escuchando la radio pública en este momento, domingo a la tarde, disfrutando y también con la familia, con los amigos. Seguramente algunos de sobremesa. Nosotros comenzamos este programa Paisajes y Miradas después de un periodo de vacaciones, ciclo 2015 de Paisajes y Miradas, donde vamos a desarrollar, como lo venimos haciendo ya desde el año anterior, desde 2014, temas vinculados con la política, la cultura, la espiritualidad, el quehacer cotidiano de toda la gente, ¿no? Paisajes y Miradas es un programa que tiene como visión, como punto de vista del análisis o de la noticia o la información, mejor dicho, ¿no? Tratar de dilucidar aquellos temas con una visión un tanto diferente, ¿no? Donde se incluye distintos paisajes tal vez en un mismo espacio, en una misma en un mismo continente. Entonces tratamos siempre de dar, digamos, una mirada diferente a ese paisaje en el cual nos incluimos como parte de ese paisaje que vamos formando, que vamos construyendo día a día entre todos o con algunos amigos o con algunas personas con las cuales nos sentimos identificados. Siempre en esto están las identificaciones, están también las miradas de, a veces de recriminación, de crítica y también de aliento o de apoyo. En ese sentido, en este programa, bueno, seguramente vamos a escuchar un poco de todo esto. Nosotros nos interesa que se formule la visión de los paisajes cotidianos desde una visión que incluya al ser humano. Y en ese sentido, vamos tratando de aprender juntos y poder incluirnos no como un objeto, sino como un sujeto social, como un sujeto que va transformando al mundo y va transformando también a la propia naturaleza. Bien, entonces, a partir de ahora vamos a estar todos los domingos de 16 a 17 horas aquí por la radio pública. Ahora vamos a escuchar un poco de música y luego ya venimos con, digamos, este primer análisis que hace Carlos Buch sobre algún tema que nos guste a todos, ¿no? Espero que así sea. Bueno, vamos a la música y después seguimos con Paisajes y Miradas. Entonces, vamos a presentar, mejor dicho, a Carlos Buch con su columna sobre el análisis que nos va a hacer en este domingo. Adelante, Carlos. Pero muy buenas tardes, un programa nuevo, un año nuevo. Nos nos encontramos en este horario de la tarde. Interesante también porque menos madrugada, ¿sí? ¿Qué tal Juanjo Cojarelli? ¿Qué tal Gloria Barbosa? Y esperemos que sea un año espectacular como ha sido el pasado. Vamos a hablar de la tercer cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la famosa CELAC, que se desarrolló a fines de enero, recuerden, sí, en la ciudad costarricense de Belén. Concluyó con la aprobación de la declaración política y el traspaso de la presidencia pro tempore a Rafael Correa, presidente de Ecuador. La CELAC se constituyó, recordemos un poquito, en febrero del 2010 en México y se puso en marcha en diciembre del 2011 en Caracas, como heredera del disuelto Grupo de Río. Lo integran todos los países del continente, excepto, y usted ya va a saber por qué, excepto Estados Unidos y Canadá. No le extrañó, ¿no? En 7 puntos y 93 párrafos, la llamada declaración política de la cumbre propone la adopción de inmediato de un plan de acción contra el hambre elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y aboga por la construcción de prioridades para el desarrollo, para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, y para fomentar la paz como instrumento de desarrollo sostenible, la cultura de paz y el multilateralismo. Los mandatarios aprobaron además una veintena de declaraciones especiales, entre ellas una que respalda la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, otra que la apoya en su disputa con los llamados fondos buitres, y una que exige a Estados Unidos el levantamiento de bloqueo a Cuba. El presidente Correa insistió en el objetivo regional de erradicar la pobreza, defendió la idea de lograr una nueva arquitectura internacional y remarcó que la CELAC debe jugar un rol protagónico en el proceso de descolonización de las regiones latinoamericanas y caribeñas. Sabe, ¿no? Usted sabe que hay aún veintipico colonias europeas por esta zona. El neocolonialismo, decía Correa, debería ser intolerable en América Latina. La tercer cumbre del foro tuvo como meta el diseño de una estrategia para erradicar la pobreza extrema de la región, para lo que se aprobó un plan a 5 años. Entre las metas se habló de reducir la pobreza extrema y las desigualdades, incrementar el apoyo a la educación, ciencia, tecnología e innovación tecnológica, atender el medio ambiente y el cambio climático, mejorar el financiamiento para el desarrollo, la infraestructura y la conectividad, y desarrollar y potenciar el rol como bloque de países. Hemos avanzado, pero tenemos que ir mucho más rápido, sostuvo Correa, que juzgó que el desarrollo no es un problema técnico, sino básicamente político. El desarrollo es básicamente político. El problema fundamental es quién manda en la sociedad, decía Correa. O las élites o las grandes mayorías. El capital o los seres humanos. El mercado o la sociedad. ¿Sí? Interesante. Destacó además que América Latina y el Caribe se ha convertido en el estandarte internacional de esta recuperación de la dignidad humana a través de la aplicación de políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. En su discurso, Correa reiteró también sus críticas al sistema interamericano de derechos humanos. Aclaró que su país apoya la promoción y defensa de los derechos humanos, pero no al sistema. Parte de la Organización de Estados Americanos, ¿se acuerda? La OEA. Bueno, la OEA es la que tiene el sistema de derechos humanos. Es un sistema en decadencia. En decadencia, decía Correa, con sede en Washington, Estados Unidos. No ha ratificado, Estados Unidos, lo vamos a recalcar, no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que da sustento al sistema interamericano de derechos humanos. a Viruto Correa, para quien el sistema es una burocracia con agenda propia. Por su parte, todos los presidentes dijeron grandes discursos, pero uno que nos conmovió de alguna manera, como siempre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado para combatir la pobreza en la región, en el que reivindicó el papel de las políticas del Estado y criticó a quienes insisten en recurrir al modelo privado. Y decía Evo, el libre mercado es un modelo fallido, al recordar que las críticas a los que defendían un modelo estatal partían de que solo el sector privado sabía administrar los recursos, pero los procesos de privatización que se generaron en la mayoría de los países de la región no variaron la estructura de la pobreza, y nos arriesgamos a decir que aún aumentaron la pobreza y la indigencia. Seguimos con Evo, no rechazamos al sector privado, pero debe ser regulado. Recordemos que en el 2008 en Bolivia teníamos suficiente arroz, pero empezó a faltar. El sector privado echó la culpa a Evo Morales, pero ¿qué pasaba? Un sector estaba ocultando el arroz para venderlo en el exterior. Morales aseguró que con pequeños programas estatales es posible ayudar a familias y personas vulnerables a tratar de variar la situación. Admitió que se pueden presentar problemas, pero aseguró que en Bolivia han aprendido de estas situaciones. Decía Evo, de 1997 al 2005 éramos el primer país en déficit fiscal, con menos 5,2%. Y del 2006 al 2014 somos el segundo país de América Latina por su crecimiento. Su lucha es compartir esta experiencia para sacar a los pueblos de la región de la pobreza. La cumbre de la CELAC fue realmente interesante y es un avance muy, muy prometedor para América Latina. Amigos, nos estamos escuchando el próximo domingo. Chau. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. En la entrevista que vamos a desarrollar ahora, nos hemos atrevido a poder conversar con gente que está en campaña electoral, que está en campaña para las elecciones que se avecinan aquí en la ciudad de Mendoza. Nos referimos a la precandidata a intendenta del Frente para la Victoria, Pinti Saba, con quien tuvimos la oportunidad de hablar hace unos días, y bueno, queríamos compartir con ustedes esta conversación que tuvimos con respecto a su visión sobre la ciudad y también esta intervención política que va a ser a través de esta política partidaria, digamos, que se está, en donde se está insertando. Ella nos decía en su análisis que siempre ha hecho política, que siempre ha estado en la gestión, en la cosa participativa, y bueno, vamos a ir desarrollando con esta candidata de lujo que tiene el Frente para la Victoria para la ciudad de Mendoza, un poco sus pareceres, su paisaje y su mirada respecto de esta campaña electoral en la ciudad de Mendoza. ¿Qué tal, Pinti? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Juanjo? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, a nosotros nos ha parecido muy interesante, desde Paisajes y Miradas, charlar un poco con vos sobre tu precandidatura a intendenta de la ciudad de Mendoza. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo surgió, cómo empezó y cómo está siendo esta campaña? Bueno, yo fui invitada por la gente del Frente para la Victoria, por el partido que hoy de alguna manera lidera en Mendoza, Guillermo Carmona. Y a partir de ese momento, digamos, del momento en que acepté este desafío, todo lo que ha ocurrido es un enorme trabajo, no solamente con un equipo grande que conforman el Frente para la Victoria acá en Mendoza, sino un recorrer todo el tiempo barrios, organizaciones, cualquier sector de esta ciudad, en este afán de elaborar un plan de gobierno donde la inclusión no sea una palabra, donde la participación no sea una palabra, donde de verdad los deseos, las necesidades, las expectativas y las propuestas de todos los ciudadanos estén incluidas y yo le dé un espacio. Y bueno, ha sido un trabajo, estamos trabajando intensamente. Lo que yo puedo percibir es no solamente la voluntad de millones de ciudadanos que militan, piensan, trabajan y proyectan un país diferente y una ciudad diferente, sino también el entusiasmo y la necesidad profunda que tiene la gente de la ciudad de Mendoza de que aquí ocurra un cambio, de que podamos pensar de otra manera esta ciudad. Yo creo que esta ciudad ha sido pensada desde hace unos 30 años más o menos siempre igual, y que ahora tenemos que poder pensarla de otra manera. Pensarla de otra manera implica, por ejemplo, entender que la ciudad es una sola, que no es que hay una ciudad maravillosa y otras ciudades ocultas, invisibles o abandonadas. Pensar de otra manera esta ciudad implica planificar, porque cuando planificas organizas la vida de la gente. Pensar la ciudad no es crear normativas que prohíban y favorezcan a uno en desmedro de otro. Pensar la ciudad es tomarse el enorme trabajo de regular para que la convivencia sea convivencia de todos los sectores y de todos los intereses diversos de los ciudadanos. Y concretamente creo que muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque quizás esta voluntad de cambio la tiene muchos candidatos, pero ¿cuál es la diferencia? En todo caso, creo que la mayor diferencia que se juega alrededor de mi persona como intendenta está relacionada con esta posibilidad que durante 11 años no se ha dado, que es trasladar de verdad el modelo nacional y popular que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner a la ciudad de Mendoza. La gente sabe, porque lo ha votado muchas veces, ha votado al intendente Fayad como uno de los mejores intendentes, y convengamos que el intendente Fayad estratégicamente hizo grandes alianzas con el gobierno de Cristina. Era un intendente casi K, digamos. Era un intendente K, así claro. Se decía. Entonces, bueno, es importante que la gente también sepa esto, que hoy las personas que ocupan el lugar del intendente Fayad no siguen la misma línea política, están alineados a una línea política como es en Nación, el PRO, digamos. Entonces, yo sí soy la candidata del kirchnerismo, yo sí quiero trasladar las políticas nacionales que son maravillosas y a la ciudad de Mendoza. Tampoco hay que ser tan creativo, ya lo pensó mucha gente en estos 11 años, y bastaría con hacer el pequeño esfuerzo de trasladar algunas políticas y mejoraríamos enormemente la calidad de vida de toda la ciudad de Mendoza. Sé también que muchas veces la gente, por no tener una opción kirchnerista, votó otros partidos. Y ahora, bueno, quiero aclarar esto porque a veces se generan confusiones y tenemos tan poquito tiempo para pensar. El 22 la gente tiene que votar aquello que lo conmueve, que lo moviliza, aquello con lo que adhiere. Entonces yo quiero decirlo con claridad. Nosotros somos el Frente para la Victoria en Mendoza y por eso yo hablo de una ciudad, el eslogan de mi campaña sería una ciudad maravillosa para todos, pero lo que quiero decir con esto es algo bastante más complejo, una ciudad donde sea maravilloso vivir. Ah, mirá, es como una... Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la idea fuerza que tiene el candidato o la persona que de algún modo está reflejando la voluntad popular o se somete a la voluntad popular, ¿no? Entonces, si tenés esa idea fuerza como una ciudad, me dijiste... Donde sea maravilloso vivir, porque eso no implica solamente una ciudad ediliciamente bella, sino implica un concepto de ciudad, implica una ciudad donde vos garantices a los ciudadanos seguridad, donde le garantices un sistema de transporte que le sea fácil movilizarse a la hora de trabajar, a la hora de regresar a su domicilio, donde le sea fácil, donde haya espacios verdes que vos puedas ocupar, donde otra vez se recupere el concepto del barrio. Donde otra vez la seguridad y la confianza esté en el vecino en primera instancia, recuperemos vínculos que se han perdido, dejar de estar aislado atrás de rejas, en fin, esto es mucho más que una ciudad que el turista la vea o la viva linda, sino que el que vive acá sienta que es maravilloso vivir acá. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estás escuchando Paisajes y Miradas. Por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guarda. Entrando ya un poco en las reflexiones, ¿no? Vemos que sos una mujer del arte, una mujer de la cultura. ¿Qué pensás que necesita la gente que vive en la ciudad? Que además de todo esto que me dijiste, ¿qué otra cosa pensás que le hace falta y que podría llegar a obtener si se cambian las condiciones que tiene, políticas y sociales que tiene la ciudad de Mendoza? Bueno, por ejemplo, vos que me hablas de cultura, me gustaría hablarte un poquito de ese tema, porque bueno, creo que ese tema es un tema que no tiene fronteras, que justamente ese es el problema, estigmatizar el arte cuando el arte no debería estigmatizarte. ¿Qué quiero decir? No hay un arte para una clase y otro arte para otra. Por ejemplo, no es que la murga es la expresión artística de la gente más empobrecida y un concierto sinfónico es para la gente de clase media. Yo pretendo... A ver, hay dos aspectos con la cultura. Es cierto que la cultura puede ser entendida, igual que el deporte, como la posibilidad de recuperar en la gente... un estado de salud, de equilibrio, de recuperación de vínculos, de reinserción en la sociedad en personas que han quedado por determinadas razones como excluidas de la sociedad. Eso, por supuesto, que el arte entendido así se debe reforzar en toda la ciudad. Pero después también está el arte entendido como el goce artístico o el entretenimiento, que a nivel municipal, nosotros tenemos espacios municipales donde se dan conciertos, obras de teatro, espectáculos de danza, y que de alguna manera funcionan como teatros comerciales. No hay una diferenciación de precios populares o de espectáculos que son lo que debería ser un municipio, por ejemplo. Y otro de los aspectos que yo veo en el tema cultural es que no es cierto que la ciudad de Mendoza no tiene industria. La ciudad de Mendoza tiene industrias que hay que desarrollar, que son industrias culturales, como por ejemplo la industria del cine, como la industria del software, como la industria del diseño de indumentaria, del diseño gráfico, del diseño industrial, todas esas industrias que hacen a nuestras expresiones culturales de la capital de Mendoza, son industrias que desde el municipio uno tiene que dar respuesta y hacerlas crecer, y eso también está relacionado con la cultura. Mendoza también debería ser, por ser la capital de la provincia, debería ser sede de congresos internacionales relacionados con la cultura, que es lo que porque eso no solamente genera una movilidad en el ámbito de la cultura, genera una movilidad en el ámbito de la ciudad, porque cuando vos haces un congreso internacional movilizás la economía de la hotelería, de los restaurantes, sino que también es un atractivo para los turistas. No tiene que ser solo el vino el único atractivo para el turista, ¿no es cierto? Es cierto. Y en ese sentido me parece que hay una, desde el punto de vista cultural más profundo, ¿no? De la Mendoza profunda, de la Mendoza... tenemos grandes transformadores, por así decirlo, que a través de la cultura pudieron hacer su aporte, como algunos pintores, algunos caricaturistas. Me parece que es una parte que también está buena poder desarrollarla, ¿no? Desde el punto de vista cultural hacia lo político. Es que se parece muchísimo. Hacer arte y hacer política son construcciones que implican la participación, que implican la escucha, que implican la creatividad. Es muy parecido. Por eso es que ha ocurrido. Muy interesante. me gustaría que me dijeras si tenías, si el año pasado, el año 2014, habías pensado protagonizar, como lo estás haciendo en este momento, en la cosa política electoral. Y cuando te llegó la propuesta, ¿vos sentías que estabas ya en condiciones de hacer este aporte? Yo en el año 2014 he ejercido una gran actividad política en mi rol en el Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro. No, de alguna manera venía trabajando con mucho entusiasmo, lo estoy haciendo actualmente, claro, con mucho entusiasmo en la política en cuanto a la área específica del teatro, porque ahí se definen políticas nacionales, se distribuyen presupuestos para todo el país, digamos. Claro. O sea, era en el 2014 un espacio importante de mi quehacer, el quehacer político. Ahora, es cierto que esto es diferente porque ahora entro en un estado de, como vos dijiste, de leccionario, ¿no? Claro. Y donde, bueno, ahora de lo que se trata es de la gobernabilidad de una ciudad, que además es mi ciudad, que es una ciudad que yo amo, y yo soy un ciudadano de esta ciudad. Entonces ahí se generan otro tipo de entusiasmo, otro tipo de atravesamiento, un compromiso más profundo, un honor para mí, sumado al honor de ser la candidata del Frente para la Victoria, porque yo admiro, para mí, por primera vez, yo soy esta persona que kirchnerista, en el sentido de que el kirchnerismo es este nuevo peronismo que ha sido como revisado o refundado con la mirada de los años 70, y yo soy esa persona de los años 70. Entonces, yo, como muchos argentinos, me siento honrada de encontrar un partido, una línea política donde puedo canalizar mis sueños. Y un proyecto, ¿no? Un proyecto nacional. Claro, un proyecto nacional y popular fuertísimo, que lo llevamos adelante muchísimos argentinos, cada uno, algunos tienen un protagonismo político, claro, pero haciendo una Argentina diferente entre muchos. Entre mucha gente, ¿no? Bueno, ¿qué te dicen los vecinos cuando vos vas a conversar ahí? Tenemos entendido que has andado recorriendo la zona centro, la zona oeste, has estado en varios lugares. ¿Qué te han dicho? En general, lo que yo puedo, o sea, son disímiles las cosas. Porque piden cosas, ¿no? Sí, van planteando los problemas, van poniendo, digamos, las ideas que esperan que un intendente recolecte y le dé respuesta. Pero en síntesis, lo que yo más percibo es un entusiasmo y una alegría y una necesidad de cambio. Claro. La gente reclama el cambio. El cambio. Reclama un cambio. Dice, bueno, demos otra oportunidad. Mendoza se merece un cambio. Yo creo que la Argentina ha cambiado, Latinoamérica ha cambiado y ahora Mendoza se merece cambiar. También se merece este cambio, ¿no? Sí. Bueno, y para finalizar, yo quiero saber, digamos, una cosa, que la primera vez que la ciudad de Mendoza tiene una candidata mujer. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, no es poco. No, yo creo que en algún momento lo dije, lógicamente, ser mujer va a hacer que uno tenga, como pasa con nuestra presidenta, con Cristina, que uno tiene una mirada especial para todo el tema de la mujer, pero me parece que la diferencia es el tipo de instrumentos o de herramientas con las que enfrentamos las mismas batallas. Yo soy mujer y soy artista, entonces utilizo herramientas propias de mi estructura de personalidad, que a veces sorprenden y dan muy buenos resultados. Son diferentes. Bueno, Pinti, muchas gracias. Seguramente en algún momento vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, Juanjo. Bueno, seguimos en esta campaña y espero que la gente me acompañe el 22 para que podamos cambiar la ciudad de Mendoza. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los giros. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos también en esa ocasión al diputado nacional Carlos Raimundi, que andaba de visita por acá por la provincia. Diputado Raimundi, de visita por Mendoza, en función de, bueno, conocer a los candidatos que van a ser, digamos, van a competir en las próximas PASO acá en la ciudad de Mendoza y en San Carlos, ¿no? Sí, estoy por razones personales, pero no podía dejar de venir porque todos nuestros compañeros comparten el espacio de Unidos y Organizados, del kirchnerismo, y Mendoza es una provincia donde hace falta reafirmar el kirchnerismo, ¿no? Por eso es tan importante la candidatura de Pinti Saba aquí en Mendoza Capital como la de Juan y Jofre en San Carlos, que expresen realmente los valores del kirchnerismo, que expresen esa fuerza, digamos, ¿no?, para plantarse frente a las estructuras, a los poderes establecidos, y no haya ninguna claudicación a la hora de defender los intereses populares. ¿Cómo es esa visión que tiene usted sobre, digamos, enfrentarse a los poderes? Bueno, no es una visión mía personal, es algo que destila Cristina, por ejemplo, que lo hizo Néstor también en su momento, ¿no? Que es decir, es cantarle piedra libre al poder. El poder siempre se movió detrás, siempre estuvo oculto y ponía la política al frente. ¿Para qué? Para que ante los fracasos la gente odiara a la política y no se diera cuenta que lo que estaba atrás manejando era el poder. El kirchnerismo rompe ese esquema y lo pone adelante al poder, lo pone enfrente, le dice, no, aquí estás, ya te descubrí. Y entonces esa fuerza es lo que define de alguna manera al kirchnerismo, y es lo que hay que llevar adelante en ciudades también, no solamente a nivel nacional, sino que hay que apuntalarlo desde las ciudades de todo el país. Los municipios. Por supuesto, por eso estamos aquí, y por eso también estaremos junto a Guillermo Carmona cuando sea la campaña de él a gobernador, porque lo que hay que defender es la expresión a nivel municipal y a nivel provincial del proyecto nacional. ¿Cómo ve la candidatura de Guillermo Carmona al gobernador de la provincia de Mendoza? Bien, yo lo veo en dos planos, digamos. Uno es porque soy amigo de él, claro. Pero eso no sería nada, porque hay tantos amigos con los que no coincido, que lo más importante es que sé que él va a expresar el proyecto kirchnerista. Yo recién decía en otra entrevista que kirchnerista no es el que declama serlo, o el que dice siempre estuve, sino que es el que se planta justamente frente a los poderes, como decíamos recién, desde la fuerza popular, digamos, ¿no? Y en eso, Guillermo, en cada paso que hemos compartido como compañeros en la Cámara de Diputados, demuestra eso, y es lo que ha demostrado ya como ministro y lo que va a seguir demostrando seguramente si accede a la gobernación de Mendoza. Bueno, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos. Bien, ya casi que nos queda muy poquito tiempo, pero no nos puede faltar la reflexión de cada programa de Paisajes y Miradas. Así que vamos a dejar a Gloria con su espacio de reflexiones. Hola amigos, aquí estamos, comenzando un nuevo ciclo de paisajes y miradas. Y desde este brevísimo y último bloque, trataremos de aportar entonces un acercamiento a la espiritualidad y a la mirada humanista. Hablaremos entonces de todas esas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Por qué sufro? ¿Solo a mí me pasa esto? ¿Será que debo aceptarlo? ¿Hay otra forma de vivir? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que hace que mi vida comience a tener algún sentido o otra mirada? Sobre estas y muchas otras preguntas iremos conversando a lo largo de los distintos programas y llegando al final de cada uno de ellos. Una pregunta válida a hacerse es cómo hacer retroceder el sufrimiento y avanzar hacia la felicidad. A medida que vivimos, vemos que todo ser humano busca o tiende a lograr su felicidad. Es lógico, aspiramos a ser felices y esa es nuestra meta, la de todos. El dolor quiere el instante y el placer eternidad. A medida que voy creciendo y voy cambiando de etapas, ese ideal de felicidad varía, pero uno continúa corriendo tras la zanahoria que me he fijado, en esa búsqueda por un pedacito de cielo, que si es azul mejor. En esta búsqueda, el dolor y el sufrimiento se oponen a esa ansiada felicidad. Si estoy enfermo o sufro, por supuesto que estoy muy lejos de ese ideal felicitario. Cada vez, a medida que avanza la ciencia, hay más posibilidades de curar el dolor físico, ya que la ciencia, la tecnología va avanzando a pasos agigantados, cosa que no ocurre con el sufrimiento. Porque el sufrimiento es mental y parecería ser que a medida que avanza la época, también avanza la desorientación, la sensación de soledad, la angustia. Es decir, que este sufrimiento no va retrocediendo con la época. Entonces ahí entramos en un terreno difícil, mi amigo. Pues, así como me tomo una aspirina para que se me vaya el dolor de cabeza, ¿qué pastillita me tomo para la desorientación? ¿Existe un parche para mitigar la soledad? Y así vemos que puedo empastillarme, drogarme, emborracharme, pero cuando despierte, seguiré desorientado o desorientada, sufriendo por la angustia, por el temor a la soledad. Para resolver entonces el tema del sufrimiento, deberé ver que se sufre por la sensación, la imaginación y la memoria. Es decir, que vivo situaciones contradictorias porque las imagino o porque las recuerdo. Pucha, entonces, ¿sufro por tres vías, no solo por una? Y sí, puedo sentir ahora, imaginar o recordar. Y lo más fuerte de esto es que no importa el tiempo, sea presente, pasado, futuro, el dolor es hoy. Si nos imaginamos algo feo que pasará, hoy se me tensan las tripas. Si recordamos algo desagradable del pasado, hoy se contrae el estómago. Y lo mismo ocurre con algo del presente. Únicamente un verdadero sentido de la vida proporciona unidad y logra reconciliación. Esto es romper la contradicción en las tres vías. El verdadero sentido de vida surge con el reconocimiento de que no todo termina con la muerte. Resumiendo, cuando surge el verdadero sentido, el ser humano se reconcilia consigo mismo, haciendo retroceder el sufrimiento y despejando el camino hacia la felicidad. Hasta el próximo domingo, amigos, y sigamos repensando juntos algunos temas que a veces nos inquietan mucho, mucho. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de Paisajes y Miradas. Creo que ha sido para el primer programa un poco interesante y bueno, ha tenido algunos matices que nos parece a nosotros, por ser el primer programa, vamos a ir introduciéndonos en distintas temáticas, tanto de la cultura como de la política y la espiritualidad, tomando a esta última como una forma de ver al mundo y también como una forma de sentirse dentro de un mundo que cada vez se va transformando, de algún modo, ¿no? Algunos dicen más violento, otros dicen menos violento, el mundo está cambiando, bueno, quién lo sabe. Vamos a seguir tratando de meternos en ese mundo, en este mundo, desde esa mirada, una mirada desde la espiritualidad, desde la cultura, desde la política, para ver cómo vamos concretando, cómo vamos formando el paisaje que dentro de un tiempo será seguramente lo que nosotros hemos querido que sea. Bueno, será hasta el próximo domingo.